生を預け平和地一緒 must go on Baby you know, baby you know 秘密のトリック You magic Amazing, amazing Everybody give me attention これ以上追わない best mind なりきてろ your heart 驚いたまま We fly tonight A fashion is the magic and fast You become the feel the best Dress it now 歌ってブンブンブン Yeah 誰に求められはしない落ちたらもう戻れはしない一夜のサーカスここはだってた何を求めるの All you people 今宵はもう夢の中 Jumping up 狂いそうな熱の中 quiero ir a mi casa. Ay, ¿por qué no pasa nada interesante? ¡Ya! Yeah, ¡ya es hora del recreo con Xuchu! Welcome to the Super Show. Escucha a DJ Corpi en Recreo con Xuchu y entérate de las novedades, noticias, chismes, así que formas parte del mundo de las EL. Por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. 입었던 옷을 꺼내 너롭게 했던 그 꽃도 준비해 우리 함께 보낸 네 번의 계절 속에 어느새 우린 우닮아가 숨이 너무 떨려서 발음조차 엉켰던 그 고백을 한 번 더 하려 해 두근댄 심장이 온통 널 향하던 꿈만 같던 그날처럼 시작해 두 가사에서 본 것처럼 까만 머리 파뿌리 될 때까지도 난 맹세해 눈과 비가 와도 아껴주면서 지켜줄게 보통 아주 오래된 연인들은 멀어진대 근데 이제 1년 된 우린 평생을 가도 상관없지 설령 서쪽에서 해가 뜬대도 둘만의 달력들을 빼곡히 채웠었던 1년 이래 시간 속 우리 두 하루도 더해진 우리 사진 속에 아름답던 그날처럼 시작해 I do Baby 처음 널 만난 느낌 떨림 그대로 서로의 손끝만 스쳐도 세상이 멈추던 내려앉는 햇살이 달콤해. Well, it's you. 푸른 바람 맞아 우리 감싸나 모든 게 완벽한 오늘 이대로 I do. Bueno, o sea, debemos empezar con buenos días a todos los radioescuchas que ya nos están sintonizando desde temprano. Gracias por estarnos escuchando, por no sé qué cosa, pero gracias por estar aquí escuchándonos. Y este es el episodio número 6 de Recreo con Suyu. ¿Sí? O sea, ya puede gritar, a ver, otra vez con los niños. Niños, vamos, 1, 2, 3. No, ya, muy tarde, ya. Estás descoordinada, muchacha. Estás muy tarde, la neta. Y pues bueno, ya tenemos aquí a Sor Sofía de la Chancla, de la Yeye Chancla, ¿verdad? Está lista para lanzar los chanclazos a todas las personas que pues se portaron mal. Y se supone que también está Mrs. Mari, pero no sé dónde está. ¿Mari? Aquí ando. Mari. Ah, ya. Sí, aquí ando. Milagrazo, milagrazo. Ay. Ay, sin querer me puse un silbido. Siento, pero aquí andaba, nada más te estaba viendo a ver si no andaban vivoreándome. Ay, está. ¿Qué habla? Pero no, ya sé que entre él y yo podemos hacer eso. Le voy a... aviéntale la chancla. Chanca. No, porque le prometí perdonarla por poner mis pedidos, entonces no le toca chanclazo a Mari. Pues yo sí. Se salvó. Chancla por irse, chancla por dejarme esperando. Chancla, ahí está. Pues bien, chicos, se darán cuenta que ahora sí no estamos siendo reservadas porque pues estamos grabando. Estamos grabando. Y pues eso nos permite ser un poquito más abiertas. Abiertas en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Sí. Y María ya de sí. ¿Cuándo no? Pues muy bien, chicas, pues se supone que el día de hoy empezamos con otra dinámica del programa. Vamos a chismear. Como no se nos da, ya saben, ¿no? Vamos a chismear. Nos van a ver sin tapujos. Nos van a escuchar, perdón. Escuchar. Chaca para mí. Y pues más que nada esperamos que esta nueva dinámica les guste. Realmente no tiene demasiado cambio a comparación de la dinámica anterior. Siguen siendo chismes, siguen siendo noticias, sigue siendo lo que sea que es. Pero esta vez estamos tomando en cuenta sus opiniones. Por ahí nos comentaban que querían ver el programa pues más de chisme, ¿no? O sea, si ya éramos chismosas, ahorita nos quieren ver más, ¿no? Oh, qué bárbaro, ¿eh? No, pues es que eso fue lo que le comentaron a Sofía. Yo soy inocente, lo juro. Ah, sí, eso me comentaron. No, que si era un recreo, teníamos que chismear como en los recreos. Ajá, exactamente. Pues yo no sé. Yo no sé si hablo de masa. Yo no sé qué clase de recreos tendrían esas personas, ¿verdad? Pero yo en mi recreo me desestresaba de estar ahí como burris en el salón de clase ahí negreándole. Me ponía a hacer bullying. No sé si quieran ese tipo de recreo, porque pues con todo gusto, ¿verdad? No, ya andando en serio, sí estamos tomando en cuenta todos los comentarios que nos hicieron. Por ahí también, José Amador, tengo muy en cuenta tu comentario sobre especiales. Tú me pediste un especial en específico que era hacer un recuento de los covers que han hecho los chicos. Y sí, de hecho quería empezar esta semana haciendo los covers generales, pero voy a ver si nos alcanza el tiempo para colocarlo al final. Vendrían siendo los covers que se han hecho para el Super Show. Por ahí tenemos uno de Siwon, que yo creo que más de una persona va a conocer. Es una canción de un dúo rockero, bastante icónica. Ay, no lo voy a comentar, lo voy a comentar hasta el momento, porque no sé si vamos a alcanzar a grabarlo o no, pero como sea. Y pues bueno, empezando ya con el chismesazo, porque sí, no vamos a negarlo, recreo es chisme. Pues hemos estado viendo, pues ¿para qué te dijo que no? Sí, ¿verdad? Hemos estado viendo por ahí en las redes sociales de los chicos, nos han estado compartiendo muchas imágenes, fotografías sobre los ensayos del Super Show 7, que sigo sin saber qué jodidos es la S, perdón, discúlpenme, sigo sin saber qué significa la S. ¿Mande? Yo tampoco sé. Algo alcancé a escuchar que dijiste que 7 super, pero no. ¿O plus? Ay, no sé. Es Que dije que es super, super show 7, super. Doblemente super. Imagínate, si ya se son super, imagínate con otra SU. No, hombre. Caray. Pues algo quiere decir esa S, yo nunca lo sé y nunca lo sabré decir. Y no le quiero preguntar al director Hugh Che porque a lo mejor me da unos coscorras. Super show 7, sexy. No. Hola. Así, por favor. Todos sin playera. Cállate, chico, no vamos a obligar, pero todos sin playera, imagínate. El Quijón. No. Lo siento. Oye. Lo siento. Las loquitas del tío. Era la que mandamos que le piste los cuadros, ¿ya? Ay, Dios. Como que no le alcanza a escuchar, Mari. Sí, perdón, mi internet anda medio malón. No, acérquese el micrófono para escucharla. ¿Ya? Sí, a ver, repítanos, repítanos qué significa la última S. Es Super Show 7 Sexy. Así sí, así. Imagínate, ya se rompita nada más de pensarlo. Ay, Dios. ¿Qué? Ay, Dios. O sea, díganme... Que sea lo que ellos quieran. Unta, unta. ¿Por qué no mejor que sea lo que yo quiero? Sí, mejor, ¿no? Y pues bueno, los Super Shows se empiezan. Se supone que es como la versión Encore, pero va a ser diferente del Encore, que porque va a haber más presentaciones y que no van a ser igual que anteriormente. Y shalala, shalala, shalala, según dijo Hugh Jay. La neta, a mí me vale chole. Ay, Dios mío, estoy siendo muy vulgar, ya no voy a decir nada. No, pero la neta, me no, vale... No, no te vale chorizo. No. Y te vale gorro. No, la neta, no, no me vale. Chorizo, no, a mí no me valía chorizo. No, de hecho no, pero... Pero es que... Ay, caray. Yo nomás voy a ver. ¿Sí? Esto es lo que diría, yo nomás voy a ver. Es que para eso vamos a deleitarnos. En teoría. En teoría. Pero sí, entonces se supone que empiezan el 2 de marzo. Quedan 5 días, los chicos parece que están muy emocionados. Jason estaba muy estresado porque no podía ir a por su viaje a Japón, por su fan meeting, pues no podía llegar a tiempo para los ensayos. Entonces, al parecer ya llegó, ya está compartiendo también ahí muchas imágenes, como siempre. Y pues qué, ¿qué le hacemos? Nada más nos toca esperar las fancams y nos toca esperar también fechas. ¿Por qué estoy comentando esto de las fechas? Más temprano en la página de Station, bueno, el día de ayer para ustedes, publiqué una imagen que compartió la cuenta oficial de Super Junior, donde anuncian, pues ya, ¿no? Que falta poco para el Encore, técnicamente. Entonces yo me acordé, y de hecho eso lo comenté en el chat, me acordé de cuando... El 2017 anunciaron las fechas del Super Show 7. Ok, las anunciaron, se suponía que nada más era para Asia. Y de repente nos salen con la noticia de que va a ser un tour mundial, ¿no? O sea, bueno, sí, desde el inicio lo comentaron, dijeron que iba a ser tour mundial, pero solamente habían dado fechas para Asia. Entonces, en el 2018, inicios de enero o febrero, no me acuerdo, la verdad, anuncian más fechas, incluyendo las de Latinoamérica. Entonces, ¿qué pienso que puede pasar ahorita? Espero que sí. Espero que cumplan su promesa, bastardos. Espero que sí. bastardos. Que esperen a Kijion, que no se vengan sin él y que nos traigan un super show en core. ¡Ay! ¡Por favor! Órale a tu San Sibón. Que nos traigan el super show después de mayo. ¿Sí? O sea, que ahorita saquen sus canijas fechas de Asia y que después de eso nos sorprendan, entre comillas, y nos digan, entonces vamos a dar su encore, saliendo el Kijion, y ahí nos vamos a ver. Y aparte vamos a venir para el álbum. Espero que sea eso. Digo, si es eso, qué padre, porque... Sí, yo quiero el gordo Cho. Y es que, o sea, yo siento que si no cumplen eso me van a decepcionar porque ellos dijeron que no iban a venir sin el gordo. Y yo quiero que venga. Yo digo, Bueno, yo digo, aquí me disculpará Sofi, pero la neta sí quiero que venga. ¿Qué sería? ¿Su segunda vez en México? No, él también vino a Supercamp, sí, sería la tercera, ¿no? La tercera, sí, él vino a Supercamp. Entonces, no, pero creo que él también vino al... ¿Vino el primer Super Show? ¿Él no vino aquí a Supercamp? Sí, por eso, o sea, sería la tercera venida. Ok, ¿qué fue? Escuché eso. ¿Sería su tercer regreso? silencio, por favor. Ay, caray. Lo siento. A ver, producción, póngale un filtro. No voy a contener eso. Ya, caray. Ya me dio calor. Tanto a la Sofi. Sí, aviéntale la chancla, por favor. Que ya anda bien calmada y no. Luego luego viene así como que, pues, ¿en qué piensa? ¿En qué no piensa? Oigan, oigan, ¿nos van a venir pasando en la noche? ¿En serio que sí? Gente. ¿Nos van a venir pasando a la noche? ¿En serio que sí? Muy bien, ok. Pues bueno, esos son las estimaciones para el Encore, para Super Show 7S. No tengo idea de qué sea la S, ¿Special? Ah, Special. Super Show 7 Special. ¿Special Stage? ¿Special Something? No, no sé. En fin. Tenemos también las 68 semanas en el K-Box, o sea, sigue estando en el primer lugar el álbum Play y Replay en el K-Box. Hey, ¿dónde están los niños? A ver, niños. Ahí está. Sí, uy, qué contentas, uy, qué animadas, ¿no? Ay, perdón, es que me iba a dar tos. Ahí está. Muy bien. Así se hace. Vamos, chicas. Eso me recuerda que la semana pasada me equivoqué y dije que la semana pasada eran 68. No, la semana pasada eran 67. Estas son 68 semanas. O tal vez esta es la 69 semana. Eso, ustedes me entienden. Sí. Y solo lo marqué. Bueno, una semana más. Hay chicas que siguen ahí. Y pues qué padre por las taiwanesas, espero que les den su conciertazo, que al menos les den dos fechas, porque qué padre, ¿no? Pues bueno, a las que sí sabemos que les van a dar fecha, va a ser a las chicas de Indonesia, a las Indo Elves, así se les dice, creo. A ellas, Sofi, no se ría, por favor, me pone nerviosa. Lo siento. No me voy a reír. No me ponga nerviosa, por favor. Ya, todo bien, está bien. Dios mío, horario familiar, recuérdelo. Oiga, no inventen. Yo creo que vamos a tener una... Estamos de noche, estamos bajando de noche. Sí, mija, pero la emisión... Es lo menos que se me pasa por la mente. La emisión es de mañana. Entonces, calmaos, hijas. Saquen su rosario y pónganse a rezar ahorita. O chancla para ustedes. Ah, está bien, sí. Ok, los que sí saben que van a tener no Encore, no Super Show, sino una colaboración es Indo Elf, porque pues ya se anunció que va a haber una colaboración entre Super Junior y esta chica que no tengo idea de quién es. Yo no sé, no he investigado, la neta, no sé. Pero se llama Rose, o Rosa, o Rosario, o ¿cómo se llama? Rosa. Ah, Rosa, bueno. Ahí les vengo debiendo qué es la ñora. No sé, la neta, no sé. Pero pues igual vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar a ver qué tal está esa colaboración. Digo, no me desagrada, si ya me han gustado las colaboraciones. ¿Cuáles colaboraciones? Bueno, sí, sí han hecho colaboraciones en Japón, pero hace mucho. Pero sí me ha gustado el trabajo que han hecho para otros lugares, entonces me va a gustar, o sea, aunque diga misa y lo que sea, siempre me terminan gustando. Entonces, yo no sé ustedes, pero pues me traen loca. Y ahí se espera mucho de esta colaboración. Bueno, estaba leyendo una noticia ahí en internet. Y aparentemente se espera que la nueva música sea lanzada en algún momento de la segunda mitad de este año. Entonces los fans allá en Indonesia, nuestras hermanas, estaban comentando que estaban muy emocionadas por esta colaboración con Rosa y Super Junior, y que no pueden esperar a escuchar a Shidong decir algo en Bajasa, Paso, Subasa. A ver, aguanta. Es bueno, y les encanta. En la segunda mitad del año va a haber lanzamiento para ellas. En la segunda mitad, o sea, a ver, es probable que tengamos lanzamiento normal, o sea, coreano, o lanzamiento latino, nos deben un álbum completo en español, ellos dijeron. Y aparte, lanzamiento en Japón. Y aparte, lanzamiento en Indonesia. Ay, me estoy riendo de nervios, lo siento. Y no tengo nada ahorrado, entonces. Híjole. Ay, Dios. Ya puedes llorar. ¿Qué hago? Lloro. Junten dinero, morras. Junten dinero porque se nos vienen. Se nos vienen los discos. Mari ya no va a comprar. Tiene que ahorrar. No inventes. Ay, no, chicos. Creo que estoy teniendo por aquí un detalle de con el Radio Voz. Nos vamos a ir al primer bloque de canciones. Los pedidos están abiertos hasta que no les diga en el chat que ya no hay más pedidos. Ustedes sigan mandando, ¿sale? Entonces, vámonos a escuchar lo que sea que vayan a pedir. Espero que sea buena música. Super Junior tiene más de 700 canciones. Y no sé por qué rayos tienen la costumbre de siempre pedirme las mismas. Un día de estos les voy a hacer un especial de todas las canciones de los discos, ¿sí? Para que se animen a pedirme con ganas. Entonces, vámonos a escuchar el primer bloque de pedidos y nosotros volvemos. ¿Estamos en dónde? ¡Ay! En Radio K-Pop México. ¿Dónde? Ah, okay. La música que se ajusta a tu estilo. Vamos y venimos. Se ajusta a tu estilo. Un aplauso para Mari. Ok, antes que empiece la pista, un saludo muy grande para Diana, para DJ Mari, que me acompañó en la grabación, para Sofi también, que me acompañó, para Madeline Sun, que no se pierde la emisión. Wookie Boo, un saludote muy grande, Golden Star, Smooch Munch, Tres Puntitos, Boof Lips, Diana, Angelito 16, HXNY, bueno, a ti un saludo, yo sé que sabes quién eres. A Alison un saludote, y para la gente que me escucha a través de WhatsApp, un saludo muy grande para Jazz Limón, que está al pendiente y ya me hizo su solicitud. Todavía siguen los pedidos abiertos para las personas que no han solicitado sus canciones. Órale, déjenme su mensaje privado con lo que quieren escuchar y yo con todo gusto se los coloco. Entonces nos vamos a quedar, escuchando Super Junior, L.O.B.E, So Mean Day Dream y Sunrise con DNA. Nosotros regresamos en un momento. Gracias. Get 세상을 살아갈 이유까지도 숨 쉬는 이유도 너만을 위한 거라 영원도 이길 거라 그토록 믿어왔던 나 꿈 아무도 깨울 수 없게. Ok, ya estamos de vuelta por acá. Pues ya después de tanta vulgaridad del primer bloque, prometí por la cruz de San Sigón y por la Santa Yeyeconda de que ya no iba a decir ninguna vulgaridad. Dispensen ustedes este horario familiar. Y ya. Ya no tengo nada más que decir. Ah, ahorita estábamos comentando fuera del aire. Me estaba diciendo mi sis que no cree que yo pueda ser una santa. Que entre Elf y Super Junior el único que puede ser santo es Shibon. Tengo algo que decir ante esto, queridísima sis. Ya se me fue la onda, no me acuerdo qué era, pero algo te iba a decir. Ay, denme un zape, por favor. Solo Shibon. Ah, no. ¿Qué era? No, a ver. Borrón y cuenta nueva. ¿Tú conoces a una elf que no sea pervertida? ¿Que no se ande sabroseando en mayor o menor medida a cualquiera de los miembros? ¿Tú conoces alguna? Yo no. Es más, no hay, no existen. Dicen, hablan de ellas, pero nadie las ha visto. Entonces, no, no fijamos, no fijamos que las elf somos buenas niñas. No lo somos. Las elf somos, pues elf, ¿no? O sea, le seguimos la onda a los chupayunios. Y, ¿qué te digo? Pues ya, ya valió el asunto. Ya valió el asunto. Dispénsenme, dispénsenme ustedes. Este es un sitio elf. Si usted no aguanta tanta... no, dice Sofi que ella no me escucha. ¿Tú sí me escuchas, Mari? Sí, yo sí te escucho. Ah, ok, tal vez sea algún detalle de su ¿cómo se llama? De su micrófono. A ver, vamos a esperar un momentito. Ok, ya estamos, ya la recuperamos, ya revivió. ¿Sí? ¿Me escuchas? Ya, por fin, sí. Qué bueno, te perdiste toda mi... No sé qué rayos estaba diciendo, pero estaba comentando que no hay ninguna elf que sea santa y puritana. O sea, todas somos una bola de pervertidas y quien me lo niegue se va a ir al infierno. Sinceramente no. ¿No? Por chismosa. A ver, ¿cómo? No, la verdad sí, no. ¿No qué? ¿No qué, Mari? Ya no entendí. Ayuda. ¿Qué pasó? Que no. ¿No qué? Te estoy diciendo que no es cierto. Que tienes razón más bien. Ah, no hay ninguna elf que sea santa. Ninguna. Bueno, solo mi sobrinita de 7 años, que es mi nieta. Ay, déjala que crezca. Bueno, ella sí tiene. Es el Army Exoel, está loca. Es Frutifandom, entonces no cuenta. No cuenta. Cuando son Frutifandom no cuenta. No. Estamos hablando de elf, estamos hablando de cosas fregonas, estamos hablando de cosas importantes. O sea, una elf hecha y derecha. ¿Sí? Ah, bueno. No, entonces no hay ninguna. No está, así de simple. O sea, a mí no me vengas a hablar de Frutifandom en un espacio único y dedicado de Super Junior, y quien diga lo contrario, nos vemos a la salida. Estoy hablando en serio, o sea, no hay ninguna elf que sea, que no sea pervertida. Digo, en mayor o menor medida, no importa que solamente leas fics heteros, eres una pervertida porque estás leyendo fics. No quiero saber en qué categoría. No voy a decir nada más. No, nosotros estamos perdidas, hija. Nosotros ya vamos directito al infierno. Ojalá que el diablo sea el Hyuk-Yeo, porque si no, me voy a quejar. Oigan, fíjense. Vamos a tener al Magnae. Sí. No voy a decir nada. Ya no voy a decir nada porque creo me van a aventar la chancla. No les gusta que me ande sabroseando al Kijian, entonces ya me controlo. No, les estaba comentando que habrá una emisión, bueno, no sé si supieron que va a haber un programa en Japón en la televisora Fuji TV que se va a llamar Super Program, ¿no? Bueno, Super Program se supone que es como un recopilatorio de lo que pasó en el Super Show 7. O sea, ya ven que luego los ponen a jugar, a hacer dinámicas y ese tipo de cosas. Bueno, de eso va a tratar Super Program. También van a estar transmitiendo a través de la televisora Unica Vision un resumen de Super Show 7. ¿De Super Show 7? Sí, de Super Show 7. El Super Show 7. No, es que iba a decir del Encore, pero el Encore apenas va a empezar. Entonces, no, es del Super Show 7. Pues bueno, van a ser igual a las versiones que vienen en el DVD, en el Blu-ray. Se van a emitir el 28 de marzo. El 28 de marzo, más bien dicho. Las canciones que se van a mostrar en televisión son Black Suit, Sin Stealer, Mamacita. Híjole, esa canción de Mamacita en la versión japonesa me gusta mucho. Sin Stealer, no me la imagino, no la quiero escuchar porque me gusta mucho como está y ya. Vamos a escuchar también, se va a presentar en televisión One More Time, Sorry Sorry, Mr. Simple, Buena Mana, wow, wow, wow, ajá, amo esa canción. Y ya, serían solamente 8 canciones. No, pues sí, qué chido. Hablo conmigo misma. Tampoco. Mínimo esperaba unas 30. Pues es que allá los programas duran a lo máximo media hora. Entonces, pues di que lo van a pasar, a ti ni te van a pasar nada en tu televisora local. O sea, ni te quejes. Y pues sí. Eso fue cruel. No, pues es que no es que sea cruel, es que es la verdad. O sea, aquí vinieron al concierto del Telehit y nos chutamos los que fueron 24, 36 minutos de su intervención muchas veces, y aún así fueron solamente 2-3 canciones. Entonces, son 8 canciones ahí para ellos. O sea, no, ponle tú que sí sea una hora, fíjate. Porque no recuerdo si en la televisión japonesa pasan comerciales. Creo que sí. Estoy segura de que sí los pasan. Entonces, tal vez sí sea la programación de una hora. Entonces, pues bueno, vamos a estar pendientes de cuando salgan los cortos. Videos, gracias. Para saber cuánto fue lo que duró eso. Muy bien. Tenemos también por ahí el anuncio del Hallyu Pop Fest 2019, y pues ya se confirmó que los Shupa Juniors van a estar participando en el Hallyu Pop Fest. ¡Yay! ¿Dónde están los niños? Espérense esos golpes. Niños, aquí están. Cuando digan niños, ¡yay! Sofía le va a salir. A ver, tú platícanos. ¡Ay, es de tu perrito! ¡Qué bonito! A ver, Sofía, platícanos acerca de esto. Sofía. Espera, ¿ese festival? Uh-huh. ¿Ese festival? Me siento como si estuviera exponiendo. Estoy practicando para después de exponer del recreo. Exventes. Bueno, ya. Este festival, pues, no tiene mucho, apenas fue el año pasado, uh-huh, en Singapur. Y la primera fecha que se celebró fue del 7 al 9 de septiembre. ¿Qué es lo que pasa? Pues es un festival de K-pop, el más grande que hay, uh-huh, en el sudeste asiático. De hecho, el año pasado, leí por ahí, que se trató o estuvieron 21 actuaciones de 111 artistas. Uh-huh. Y lo que pasa, el chisme es que el 30 de enero se empezaron a anunciar que iba a haber este 2019. En mayo, el 25 y el 26, otra vez, este evento, y están invitados, anunciaron, yeah, en Twitter. Muy bien. Yo la verdad es la primera vez que escucho de este festival. Creo recordar por ahí algún otro artista que se pudo haber presentado el año pasado, de la SM, pero no estoy segura, no estoy muy segura al respecto. ¿Es la primera vez que Super Junior está asistiendo a este evento? ¿Sabes? Sí, es la primera vez, porque de la SM el año pasado fue Red Velvet. Red Velvet, sí, yo me acordaba, te iba a decir, a lo mejor fueron las Red Velvet, y sí son ellas entonces. Ah, entonces sí lo conocía. Sí. No, sí lo conocía, yo pensé que no. Bueno. Pequeño detalle. No, bueno, es que, pues al final de cuentas, pues está padre, ¿no? Porque siguen siendo exponentes, lo siguen imitando. O sea, Super Junior no ha muerto. Tómensela, nuevas generaciones. ¿Por qué pasó? Aunque quieran, no. Aunque quieran. Ay, misis. Ok, muy bien, chicos. Aunque quieran, pues, como dices acá, bueno, mejor me quedo callada. A ver, dígalo. Sí, no, bueno, a ver. Dígalo, ¿eh? Yo lo escucho, dígalo. No, es que acá mis compañeros son finos en el trabajo, uh-huh. Y así como dicen mis compañeros en el trabajo, no la pe... Ya, he dicho. Ok, horario familiar, horario familiar, yo no... Estoy diciendo que no. Ok. Y tú, sí. Ay. Yo pues decía, no, y tú, sí, chico. ¿Sabes? Ok, me recuerdan de mañana ponerme a editar temprano todos estos audios. Por favor. La neta me va a dar hueva. Ay, Dios. Así súbelo, no hay problema. Ok, ustedes dispensarán, yo sé que va a haber gente que se va a estar quejando, a decir, ¿cómo este programa a las 11 de la mañana está con ese lenguaje? Ustedes dispensarán, estamos grabando, son las 9:22 de la noche. Los ánimos están calientes por acá, no voy a decir de qué forma y por qué se calentaron, pero pues están calientes. Y pues nada, fíjense, Dios mío. O sea, Dios mío. Voy a meter un efecto que diga Santa Madre de Dios o por San Simón. Ya hasta me lo imaginé. ¿No? Ay, Simón. Por San Simón. Oigan, nuestro líder Ituk va a tener dos fan meetings en abril. Me aguanta nada. No, pues nosotros, ¿qué? Reglas son reglas y latigazo a quien no las cumple, entonces... Tengo miedo. Dios mío, sí, les estaba diciendo de Ituk, que va a tener dos fan meetings el 30 de abril. En Tokio, Japón, solo para miembros de Japón. Qué envidia me dan las japonesas, siempre les dan muy buen contenido y siempre les dan muchos fan meetings. Y no sé por qué rayos a nosotros no nos dan fan meetings. Los detesto. Quiero un fan meeting. No, es que es en serio. Yo sería muy feliz si pudiera ir a verlos, si los tuviera de frente, si pudiera tocarlos, si pudiera. Sería muy feliz, en serio. Muy feliz. Podré morir a gusto. Hasta se me hacen agua los ojitos. Necesito una chancla. Digo, necesito un zape. Necesito una chancla. Oh, chihuahua. Oigan, chamacos, no se les olviden seguir las redes oficiales de los chicos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Pues no todos tienen redes oficiales, pero en serio traten de seguirlas en Instagram y en Twitter, que son las más importantes, incluyendo la cuenta oficial. Los miembros están teniendo números dispares o números disparejos, donde no todos los estamos siguiendo. Si se supone que somos self, debemos amarlos a todos por igual, entonces debemos estar siguiendo a todos los miembros sin importar nada, ¿sí? Estoy hablando de los 15 miembros, entonces ahí les encargo, ¿no? Hagan el favorcito de seguirlos. Igual les va a gustar alguna que otra publicación. Yesung probablemente los llegue a atormentar con tanta actualización, ¿verdad? Pero créanme, es hermoso ver a estos chicos. Sí, les recuerdo también que el día 28 de febrero tenemos el lanzamiento de Cheerman. Sí, exactamente, de nuestro Shindong. Y pues bueno, estamos a 25, mañana es 26. Bueno, para ustedes hoy es 26 y sería aproximadamente el miércoles más o menos a las 10, 11 de la mañana, que estaríamos, bueno, hora del centro de México, que estaríamos viendo el lanzamiento de Cheer Man. Y aplausos, ¿dónde están los niños? Bueno, aplauso. Muy bien, por lo pronto nosotros nos vamos a ir a escuchar un nuevo bloque de música, porque otra vez, chicas, no sé cómo le hacemos, pero hablamos mucho. Imagínense que nuestro recreo durara 2 horas. En serio que sí, 15 minutos llevamos hablando. Que era menos. No, sentí que no hablamos nada. Ya sé, el chisme. No, es que en realidad no hablamos nada, absolutamente nada interesante. Nomás estamos fangirleando, ¿verdad? Pero pues esa es la esencia del recreo, ¿cómo no? El chisme está bueno y nosotros vamos a estar de vuelta en un momentito más. Se quedan con sus pedidos. Supongo yo que siguen abiertos. Si no, hasta que yo les deje el mensajito ahí en el chat de que ya se cerraron y que ya no hay. Entonces vámonos a escuchar esto y nosotros volvemos en un momentito más. Recuerden que están escuchando Recreo con Suyu. Este es el episodio número 6. Yay, los niños están celebrando mucho el día de hoy. Y lo escuchan sola y exclusivamente por Radio K-Pop México. Ay, aguadas. La música que la te gusta, No, tengo que entrenar las niñas. Ustedes no, no, no coordinan. Ya nos vamos. Morir, 박수 손발 위로 1, 2, 3, 4 오케이 좋다 좋다 말고 다가와 또 다시 없을 오늘 너와 나 Ya. Ay, Dios mío, qué pena. Pues ya estamos de vuelta y por acá me están odiando eternamente porque pues ya habíamos grabado esto y ¿qué creen? Que a la Corpi pues se le olvidó grabar. Ay, ya no sabe. Ya, discúlpenme, ¿no? Ya. Les quité solamente 3 minutos y no sé cuántos segundos de su vida, entonces ya. Relájense. Estaba buena la trama, es como puntual lo del chisme y pum, te corta la inspiración. Ah, ¿no? Rayos. Lo sé. Ok, muy bien, chicos. Entonces, repitiendo todo este asunto, pues resulta que vamos a hablar ahora sí de confesiones. Confesiones, exactamente. Y pues para romper el momento que arruiné hace un rato, ahora va a empezar Sor Sofi de la Yeye Chancla. Empiece, por favor. Confiésese, por favor. No, por favor. Sí, díganos. Díganos, Sor Sofi. Ya te voy a decir Sor Corpi, a ver. Díganos. Confiésese, por favor, cómo conoció a los chamacos. Y aparte de eso, díganos un secreto que nadie sabe al respecto. Díganos. Eso me pone muy nervioso. No, nada, como el café. El café pues te pone nerviosa. ¿Ven? Chiste local. Ella me dio un café. Sí, chiste local. Les voy a platicar porque está muy mal visto que hagamos chistes locales aquí. Pero mi querida Sofi me odia, una, por haberme sabroseado el Quijón, y dos, por no terminar una historia que tiene que ver con el café y Quijón. Entonces, ese es el motivo del odio y porque siempre le estoy diciendo que café y que café y que el Quijón. Y pues según ella dice que me está anotando las que les debo, dice que llevo 5. ¿Me puedes decir cuáles son? Confiésate, anda. La primera, porque Mario estaba inspirado y ella estaba bien centrada escuchando. La segunda, porque me debe café. Aunque estés lejos, no me importa, mándamelo por... ¿Estás consciente? ¿Estás consciente que el tipo de café que tú quieres no es el tipo de café que en realidad necesitas? Ok, ¿cuál es la siguiente? La tercera. Ya se le olvidó. Porque ya me confesaste. Porque te gusta. ¿Y qué tiene de malo? Me gusta por gordo. ¿Qué tiene? Pues porque también me gusta a mi pobre. No. Eso es crueldad. No me han metido con eso. Ay, otra vez no te escucho. ¿Y el 5? ¿Cuál es el 5? Y el 5. Este es de reserva por ti. Son 4 y ella aquí diciéndome: son 5. Ok. Bien, empecé. Porque no ha subido el fin. ¿Qué dijiste? Es parte del primero, te pasas, Ash. Lo dividí. Eso no es justo. Ok, confiésate ya. Confiésate, por favor, o chancla. Está bien, ya les voy a contar cómo los conocí. Uh-huh. Es que no se estaba escuchando muy bien, pasó el tamalero y... Quiero un tamalito. Con café, por favor. Ok, cuando platiquemos, cuando hagamos nuestro especial de Fix, en serio les juro que les voy a platicar bien de qué trata eso. Pero hasta entonces, sépanse que ella me odia por un fic que no está terminado. Prosigamos. Sí, me olvidé. No lo perdono. Ok. Bueno, ya así. Pues resulta que hace como 3 años mis primos estaban empezando a escuchar el K-pop, ¿no? Y yo acá con mis canciones de Nirvana, tipo Yesom. O sea, ese era mi estilo, no sé cómo pasó el cambio, no entiendo. Eso se llama caer ñoñamente por Super Junior. Lo comprendo muy bien. Entonces, ve, imagínate, era tipo Yesom con esas canciones. Y me enseñaron a The Nover. Y fue como de que, ah, qué lindo, cantan bien. Y nunca había visto una temática así. El baile grupal, cada quien con el enfoque que darle. Y hasta ahí, ¿no? Pum, seguí escuchando la misma música. En la prepa, el primer año, uno de mis compañeros tenía ese video, o sea, también se veía todo rudo y tenía ese video de Super Junior. Y yo, ¿de qué onda con él? Sí, siempre las que tenemos la cara de fuchi somos las más ñoñas, lo sé. Sí, yo, ¿de qué le pasa a este tipo? Porque tenía la de Nove y la de Ring Ding Dong de Shiny. Entonces fue como de que, ok, ya. Y me di cuenta que era el mismo video, era Nove. Y yo, de wow, qué genial. Y dije, voy a anotar el nombre. Anoté el nombre y se me olvidó. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? Mi memoria tan horrible me traicionó. Memoria de Don Gay. Y yo, sí, ¿sabes? Siento que me parezco mucho a él. Esa es mi otra confusión. Si yo viera a quién me parezco de todos, de los 15, diría que a Don G. Ah, qué cruel. De hecho, yo lo descubrí hace rato por algo que vamos a comentar más adelante. Cuando lleguemos a eso, les voy a decir por qué también siento que soy Don G. Ok, prosigue. Y ya el último semestre de prepa, mi hermano también nos empezó a escuchar. De hecho, él escuchó Buena Mana y me los presentó otra vez. Y yo dije, Super Junior, ¿por qué me suena? Y lo volví a buscar y volví a salir con el video de No Other. O sea, las tres veces. Ya no sé si esa canción es coincidencia o qué onda, pero por eso me gusta mucho, porque las tres ocasiones volví a toparme con ellos con la misma canción. Vaya. Entonces fue como, ¡wow! Ella de ahí empezó a buscar. Lo que sí fue triste, horrible, es de que ya estaban entrando en el hiatus, entonces todo bueno, me lo perdí. Cierto, tú ya me habías comentado eso del hiatus. Bueno, para los que no sepan, aquí Sophie es el reciente, muy reciente, bueno, no tanto, ¿verdad? ¿Estuviste antes de la época de Magic o después de la época de Magic? Antes, ¿no? En la época de Magic. Entraste en la época de Magic. Híjole, te perdiste el glorioso comeback de Mamacita. Híjole. Ha sido de los mejores comebacks. Pero bueno. Bueno, viviste el de Play de One More Chance. También ha sido de los mejores comebacks. De los mejores. O sea, si pudiéramos catalogar los mejores comebacks, serían definitivamente el de Sorry. Y eso por las canciones que tuvieron y que pegaron. Mr. Simple podría considerarlo como buen comeback, pero las canciones de ese álbum no son tan buenas, a excepción de Mr. Simple. De hecho, ahorita es lo que estaba checando. Un buen comeback que gustaron más de tres canciones, que estuvieron bien trabajados en coreografía, en música, en vestuario, fue definitivamente Mamacita. Y muchos incluso lo consideran el mejor comeback de su carrera. Pero ahora tenemos el comeback de Play. No, de Play no, perdón, discúlpenme. Sape. ¿No? No, el de One More Chance, sí. Fue el de One More Chance. Bueno, sigue siendo de Play, ¿no? One More Time se llama. No, One More Time es el nuevo. No es mi Sape, es el de Play. Discúlpenme, es el de Play. One More Chance. No, es sí, que donde sale One More Chance, ya el disco completo se llama Play, ¿sí? O sea, ya es todo todo el conjunto completo, incluyendo mini álbumes. Entonces, ese sería el siguiente comeback. ¿Y por qué los profesionales lo consideran como el mejor comeback? Porque se dieron a desear, o sea, empezaron a publicar cosas haciendo desear a los fans conocer más pistas sobre el comeback. Incluso hicieron un conteo de días. El video fue muy bueno, la coreografía también. Los estilos fueron muy radicales. medios cholos para mi gusto, ¿verdad? Y mal vestidos a pesar de que yo gasto en ellos, pero pues ¿qué puedo hacer? Moda es moda. Moda ridícula, por cierto. Y aparte de eso, pues tenían muy buenas canciones, o tienen muy buenas canciones, más de 3 canciones son muy buenas. Entonces, definitivamente, según los expertos, hasta el momento Play es el comeback mejor planeado y mejor ejecutado. Pero para las fans siempre va a ser Mamacita, definitivamente. Estaban casi todos, casi. Sí. Mari, ¿ahí estás? Mari. Aquí ando. Ok. Ya recuperaste. Ya recuperaste tu ¿cómo se llama? ¿Tu inspiración? Mi trauma. Su trauma, lo siento, ya. Lo siento. Ya lo superé. Ok. Ya lo superé. Ok, platique, por favor. Ya me recuperé. Pégase el micrófono y platíquenos, por favor, háganos su confesión. One more time. Nunca me lo voy a perdonar. Bueno. Pégate el micro, no te escuchas. En el bloque pasado, que no. ¿Cuánta agresividad? Ay, Dios mío. No es cierto. Que ya les había platicado, ¿verdad? Yo voy a ir una, a acompañar a mi novia en turno a una tienda departamental para que se comprara una pantalla. Okay. No me importa porque no era para mí. Voy a puntuar nuevamente que por eso le valió a Justin y que con eso ya sabemos que ya no había amor. Sigue. No, y aparte deja de eso, si hubiera conocido un poquito antes a los chinos, hubiera dicho, ay, Dios, no, de hecho sí lo quería ver. Pero bueno, entonces yo iba a posear, porque voy a ver qué es, porque la verdad está aburrido y decía que me escoge una, pero la verdad, qué hueva. Y pues bueno, me acerqué a una pantalla donde andaba uno de los vendedores también viendo, y dije, ay, mira estos chinitos con bailes padres y guapos, con coreografías así igualitas. ¿Quiénes serán? Ya me quedé viendo el video. Era el video de Mr. Simple, la versión para LG. Y pues bueno, estaba muy colorido. Dije, ay, qué guapos están. Ya andaba bien, bien fascinada, ¿no? No, ni pestañaba, yo creo. Y ya, y la verdad sí dije, voy a anotar así un tipo Sophie, voy a anotar el nombre del grupo y la canción. Casualmente nada más me acordé del nombre, pero salió la canción y ya creo que es esa. Y la verdad, cuando vi esa versión dije, no, pues de verdad, quien está bien guapo es Chihuahua, porque me fui por lo físico, ¿verdad? Pero les comentaba que como yo no soy una persona que sea, ¿cómo se llama? ¿No? Fijada, yo no soy de a la que le importa el físico. Les comentaba que porque mis padres anteriores lo avalan. Sí. Tenemos una garantía. Sí, a mí lo físico no era lo primero, ¿verdad? Y ya después cuando escuché la versión original de Mr. Simple, había una voz que una persona, uno de ellos que hacía como coros, como que su voz era no sé, peculiar. Y ya después de tanto tiempo en estar estudiando cómo identificarlos, la verdad sí me tardé como ver muchos videos y como 3-4 semanas en identificarlos uno por uno. La verdad sí me tardé. Ya estás, que después dije, no, es este chino es el que me gusta. Y ya fue cuando me quedé con Jason. Físicamente me había gustado Shigun, pero no, ya por voz y todo eso me gustó mucho. Y así conocí a los viejos. Ok. Y esta experiencia nos enseña que, sí, la carne atrae. La carne llama. Sí, la verdad, sí. Ok. Otra confesión. Shigun nada más fue el señuelo para que yo conociera a Yeye y me quedara con él. Interesante, ¿cómo lo pones? Fue el señuelo. Yo creo que de muchas, ¿no? Bueno, en mi caso fue un señuelo un poquito más rellenito. Y después de ese señuelo rellenito vino el de la voz de David Bisbal, que fue el fue Quijión. Cuando mi hermano y yo lo escuchamos dijimos, se lleva seis. Caray, con una canción chancla para ti. Quedamos que eran cinco porque no, ni siquiera tenías una quinta razón. Ah, sí, cierto. No tiene cinco. Pero lleva cinco ya, entonces. Oye, ¿dónde fue que expliqué por qué me odias? ¿Antes de que grabara o en esta versión? Ya no me acuerdo, lo siento. ¿En esta, no? ¿En esta? Ah. Por eso digo. Ok, por ahí nos mandaron también. Tenemos que decir algo. Por ahí nos mandaron otra confesión. De hecho, la vamos a escuchar ahorita. Se van a quedar escuchándola. Ella misma se va a presentar. Y después de eso, nosotros vamos a volver para comentarlo. Ok, entonces vamos a escucharla y regresamos. Hola, hola chicos de Radio K-Pop México, ¿cómo están? Los está saludando su amiga DJ Diana. Y pues quiero aprovechar la oportunidad que nos brindó nuestra querida DJ Corpi para contarles o platicarles una pequeña anécdota elf. Como la mayoría de ustedes ya saben, pues yo soy una elf de corazón azul zafiro perlado. Y pues les quiero platicar rápidamente cómo fue que me convertí en elf. Bueno, ahí les va la nota. Bueno, la anécdota, pues. Hace ya varios años, yo pues siempre he sido fan también, no solo de bueno, empecé siendo fan más bien de lo que es el anime y el manga. Entonces me encontraba por ahí viendo un anime que se llama Skip Beat. No sé si ustedes lo conozcan. Skip Beat tiene unos pocos capítulos de anime y bastantes capítulos de manga. De hecho, aún no está finalizado, sigue en emisión. Si no lo han visto, pues se los recomiendo. Total que ya después de terminar de ver mis capítulos del anime de Skip Beat, como que quedó inconclusa la trama. Y pues a mí no me gusta así, ¿no? Siempre he sido una devora libros y me encanta también ver muchísimos capítulos de anime y leer muchísimos mangas. Entonces pues no quedé satisfecha con el final que tenía ahí, ¿no? Porque obviamente como la emisión del manga no había terminado, pues el final del anime era, pues no era concluyente. Entonces lo que hice fue buscar si había un live action de Skip Beat. Y pues, ¿qué creen que me encontré? Pues me encontré a nuestro querido papacito chulo de Siwon participando ahí en el live action. Total que encontré lo que es una versión taiwanesa de Skip Beat. Y pues ya ahí me puse a verla, ¿no? Es una versión taiwanesa de pocos capítulos. Y pues se llama Extravagant Challenge, que es un drama que filmó un drama taiwanés que filmó nuestro querido Siwon en compañía de Don Ge, de Super Junior obviamente, pues hace ya varios años. Y pues aquí Siwon interpreta a Du Helian, que es el protagonista, y pues Don Ge es su antagónico ahí en el drama. Y pues obviamente no me pude quedar así. Y ya cuando lo vi, pues me enamoré de él, ¿no? O sea, fue amor a primera vista. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues buscar más. Cuando me terminé el drama, busqué más acerca del actor. Y pues comencé a ver todos los que eran sus trabajos. Para esto, en aquel entonces, pues iba casi enseguida fue cuando salió She Was Pretty. Entonces yo me volví súper fan de él, ¿no? Y obviamente, pues ya me fui a la Wikipedia ahí, y ya busqué cuáles eran los demás trabajos de Siwon, y pues ya ahí encontré lo que se llama Super Junior. Lo googleé y pues he aquí mi historia de cómo me convertí en él. Entonces no se lo pierdan estas y más anécdotas con nuestra DJ Corpi. Y saludos, los saludos a amiga DJ Diana a través de Radio K-Pop México, la música que se gusta a tu estilo. Uy, se me andaba olvidando abrir el micrófono. Un saludo para la gente que está conectada. Ya llegó por aquí el Lord. Un saludote si me está escuchando. Un saludo para Diana, para DJ Mari, para Sofi, que me estuvieron acompañando en la grabación de la emisión. Saludos para Madeline Sun, Smudge Bunch, Wookie Boo, Smudge Head, Tres Puntitos, que jamás voy a saber quién rayos eres Tres Puntitos. A ver si un día nos regalas tu nombre. Saludos para Bubu Leaves, para Mobile Kings y para Allison. Por WhatsApp creo que nos estaba escuchando DJ Eli. Un saludote para mi chivis, querida de mi cocoro. Un saludote para ti. Yo sé que me vas a escuchar después en la repetición o el podcast, más bien dicho. Y saludos también para Lilia Zaragoza y para Jazz Limón. Creo que por ahí andaba Kat. Un saludo también. Y precisamente con Lilia Zaragoza, ella me había dicho que le faltaba un pedido. Y me pidió que le dejara o que le pusiera una canción que ella no conociera. Yo le comenté sobre Super Junior Angel, que ustedes probablemente lo conocerán por cierto drama y cierto cover que hizo cierto grupo que qué feo la canta. Ya lo había mostrado anteriormente y quiero que esta vez la escuchen nuevamente. Se llama Ángel, la canción Angel, y es interpretada obviamente por Super Junior. Lilia, si no le gusta esta canción, igual tenemos por ahí a Point of No Return. Y Super Junior Candy, ya por si no le llega a gustar ninguna de las dos anteriores. Bien, gracias a todos los que están escuchando, gracias por seguir con nosotros. Esto es Recreo con Suyu, episodio número 6. Nos vamos a escuchar Angel. Baby, need your love, love, love. 너의 사랑. SNS에 넣지 마라. 언제나 널 지켜줄 내가 있어. I love you forever. 나 같아 지금도 믿을 수가 없어. 너와 함께라는 게 난 만족해. 내 삶의 끝에 이대로 함께 있길 바래. 널 사랑해. 너만 지켜서 보였던 마지막 사랑이길 원해. 밝아지고 올라 그대 온다면 hey, no. 침을 night 또 다른 밤의 시작 하얗게 잘 갈아입은 white shirt show window에 비친 내 모습 맘에 들어 예감이 좋은 girl now girl I'm the time 널 원하는 나를 너 띠띠띠 나의 흔들림 없이 표정 말투 하나하나 we are gentlemen Ya estoy muerta de miedo porque me di cuenta que en ningún momento dejé de grabar, pero pues no hay problema, todo se puede hacer, se supone. Cuando tienes que zapar, no grabo. Ya lo sé, denme un zape ya. Es que también me andaba despierto, primero no me grabas y luego me grabas a espaldas, no es cierto. No, créeme, tu voz no se graba a menos de que no hable el micrófono y el micrófono estaba cerrado, pero bueno. Ay, qué bueno. Sí, chica. Qué bueno. Sí, no, no como otra gente que no habla el micrófono cuando lo tiene que abrir. Con ese cara yo no dije nada. No, me estoy refiriendo a ti, de hecho. La vez que estábamos grabando un sábado, ¿te acuerdas? Que estuvimos tijereándonos a quién sabe cuántas personas. Primero no grabé y luego grabé lo que no. Ay, no, qué cosa. Y jamás abrí el micrófono. Sí. Ahí está. Una de cal por cuantas de arena. Bueno, escuchamos el audio que nos mandaron por acá. Sofi, usted es la juzgadora. Sofi. Ya, ahora sí. Okay. La señal. Okay. Y yo, psst, psst, ¿estás ahí? Ok, juzgue por favor el audio que escuchamos. Chanclazo. Empieza. Hay miedo del chanclazo porque... Ta, mira. Tengo que decir algo al respecto de esto. Ok, échaselo. Pues, ¿qué crees? ¿Sí? La verdad, ese drama, de todos los que he visto, para mí, es el peor. Muy bueno. Ah, yo es el peor. Yo no dije nada. No, no, ¿qué crees? Que, sinceramente, al principio, Siwon nunca me llamó la atención. Uh-huh. No, era como de que, ah, ¿y este quién es? No, X, adiós, ah. O sea, sí, qué bueno que forma parte y toda la cosa. Hasta ahí. Y cuando encontré ese amigo Diana, uh-huh. No, ya puedo decir lo mismo, porque si no me chanclean. Chancla para ti. Entonces, sí. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cuál? Ah. ¿El de Oh My Lady? Ay, no la escucho. ¿Cuál se refiere? ¿De cuál habla Diana? Perdón. El drama de que grabó en China. De. Ya. Sí. Continúen. Sí, ya sé cuál. Ya estamos en orden. Chanclazo para Mari. Ya sé. Sí, ya. Chanclazo para mí, por favor. Pero ya. Continúa. Ay, no. Chanclazo también para Corti. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la última que me debía. Ridícula, ya, síguele, ándale. Bueno, pues en esta ocasión no tengo mucho que pegarle a Diana. Ay, otra vez. No escucho nada. No, pues no estamos hablando, hija. Ah, ya decía yo pensé que era el internet. Me pasó lo de hace rato, no, con Mari. De que pensé que ya no estábamos, ¿sí? Estamos escuchando sus enseñanzas. Prosigue. No, pues esta vez no le toca chanclazo a Diana. Se portó bien, ah. Yo le doy uno. ¡Pum! Aunque empezó viendo anime. Pum, chanclazo. Empezó viendo anime y manga. La verdad, sí, este drama no podemos hacerlo a un lado. Se respeta eso. Es muy bueno. Los papeles que interpretaron Donghae y Siwon, la verdad, sí. No me imaginaba Donghae así, pero la verdad lo hizo muy bien. De hecho, me gustó ese papel. No se veía listado. No se veía como en Mr. Panda, en Head the Hop. Entonces, que se veía muy, muy... O sea, no sé, pero yo sentí como que su actuación en ese drama fue muy... Dejó de ser, ¿no? Entonces, no se compara en nada. Como que no quedaba mucho. Ajá. Otra cosa, bueno, yo quiero mencionar algo. No quedaba mucho personalidad. Uh-huh. No sé qué dijiste, pero... Es que la siento que se me cortó. Lo siento. ¿Me lo repites? Sí. No, ya no me escuchó. Bueno, yo estaba diciendo sobre Mr. Panda and Head the Help que no me gustó. No sé por qué. Pero tenía un mal fin. A mí sí me gustó. Ya me callo. No era el de Mr. Panda. Chihuahuas, ¿qué estoy diciendo? Ya, denme un zape. Ay, no. Ah, ¿ya ves? A mí sí me gustó. No, sí, el de Mr. Panda sí, pero era el de China. Es que se me olvida el nombre. Ay, no me acuerdo. O sea... Ay, la verdad también no me acuerdo. Ahí se nota que no me gusta porque ni siquiera me acuerdo del nombre. Vamos despidiendo a Sophie. Nada más vamos a dar uno de los últimos chismes. No, ya se nos fue Sophie. Cuídate, Sophie. Pues ya ni modo, ya se nos fue. Caray. No importa, vamos a seguir nosotras chismeando. Déjale contesto. Sale. Ya se nos fue. Nos acompañó un buen rato, ya son las 10 de la noche. O sea, empezamos a grabar desde las 8, son las 10 y nosotros aquí todavía en el chisme. Y ya. Tuvimos por ahí el fan meeting de Yesson. Se estuvo presentando en Osaka, en Japón. Y durante la firma las fans estuvieron compartiendo varios cortos de las pláticas que tuvieron con él. Una fan le preguntó si debería de cortarse el flequillo. Y le preguntó también que si le gustaban las chicas con flequillo o sin flequillo. Y él contestó que con flequillo, que lo cortara. Después de la firma, pues él publicó. Es que no sé por qué publica con numeración, porque no sé si lo va a utilizar para su concierto. Ya ves que se acerca el concierto el 23 y el 24, pero en Osaka. Sí. Está publicando con una numeración y dice Story Number 19 o Historia Número 19. Gracias por asistir al evento de firma de autógrafos en Osaka. Gracias a todos los que vinieron hoy a la sesión de autógrafos de Osaka. Hoy nuevamente lo pasé muy bien, pude escuchar cuáles son sus canciones favoritas e impresiones del álbum muy cerca de ustedes. Esta vez me sorprendió que en Osaka hay muchas personas a las que les gusta Eve You. ¿Por qué dice esto? Porque incluso durante el fan meeting les preguntó a las fans qué preferían, si el video de Eve You o el video de Because I Love You. Y pues obviamente las fans escogieron Eve You, porque supuestamente en ese video no tiene una escena del beso. Yo lo que digo es que son una bola de ridículas, porque incluso él lo dijo varias veces. Sí, la verdad. Sí, él lo dijo, nunca hubo contacto entre sus labios. Entonces, mira, te voy a decir una cosa. Dígala. Te voy a decir una cosa, las japonesas se creen bien mojigatas, pero son bien tremendas, entonces, ¿qué le hacen? Ay, yo digo, no voy a decir nada más. Yo digo que son las asiáticas en general, ¿no? Porque si les hubiera preguntado a las coreanas, hubiera sido exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, eso sí. Pues bueno, yo creo que es en sí la cultura coreana, perdón, la cultura asiática. Oh. También Yesson comentó que tenía un problema cuando las fans le preguntaron que pues de qué se trataba. Él estuvo diciendo que le costaba mucho mantenerse en forma y preguntó si podía ser más gordo. ¡Ay, eso está precioso! Espera, ¿dónde tengo un no lo tengo? ¡Rayos, producción! ¡Ay, yo quiero que sea gordito! Y pues bueno, dice que preguntó que si se volvía gordo como uno de los miembros, si estaba bien. Y pues las elves, obviamente mostrando su hipocresía, gracias. pues se sorprendieron y creo que no le dieron ninguna respuesta positiva al respecto. Pues yo realmente pienso que como quiera estar, mientras esté sano, coma bien y no tenga que esforzarse tanto, está bien. Pero eso es mi forma de pensar, ¿verdad? Obviamente ellas tienen otra forma, incluso él, puesto que él también forma parte de esa cultura asiática. ¿No? Pues sí. Pues bueno. Ay, yo digo que la verdad, qué hueva. No sé por qué son así. Digo, total. Bueno, ya sabemos que ellos se basan en el físico. Es lo que les gusta, pero me hace muy ridículo, la verdad. Matar de hambre a alguien solamente para que se vea bonito para ti, para que después tú te cases, hagas tu vida y te olvides de él. Ay, no, eso me hace una reverenda tonte. Eso es la clave. Verdad. Eso que acabas de decir es la clave de todo. En serio, ese es un buen razonamiento. Porque sí, eso es lo que pasa. Ellas terminan exigiendo de más de los artistas, llegan al punto de quebrantarlos. ¿Y qué pasa cuando ellas se encuentran a otra persona? O sea, dejan de lado a su artista que quebrantaron demasiado, al que le exigieron demasiado. Y pues el artista termina en un pozo sin fondo, ¿verdad? Eso es triste. Es muy triste, pero pues es real. Lamentablemente eso pasa. La verdad. Uh-huh. Sí. Muy bien, chicuelas. Ah, se pasan de lanza. Espera, ya nada más somos tú y yo. Nos vamos a ir entonces al siguiente bloque de música, porque pues ya tenemos otro rato hablando y nosotros vamos a volver en un momentito. Estamos escuchando el episodio. Ya tengo un chanclazo bien dado. El episodio número 6 de Recreo con Suyu, solamente por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo, regresamos. Eso, muy bien. Yeah!

ya estamos de vuelta nuevamente. Esta vendría siendo nuestra última intervención porque sí, otra vez nos alargamos. Ay, ¿cuándo va a ser el día que no nos pasemos de tiempo? Caray. Para variar. No, es que con nosotros, o sea, sí es chisme. Es que los viejos son puro chisme. Es puro chisme, caray. Sí. No. Yo espero que haya un día. Bueno, no, sí hubo un día en el que transmití exactamente las 2 horas y fue el día que estuve sola. Pero ese día estuve tan aburrida y grabé exactamente 1 a 2 de la mañana. Que pues, ¿cómo justifico eso, verdad? Ya quería terminar de grabar también. Y espero no volver a grabar sola. No me gusta grabar sola. Ya me acostumbré a grabar acompañada. Como sea, vamos a hablar de lo que estábamos hablando precisamente antes de entrar al aire, que es de Sunmin y de su viaje a Oporto. Pero acá Mrs. Mari me estaba preguntando que bueno, de la amabilidad de su esposa, ¿no? ¿No sabías que era así? No, la verdad, mira, yo no sabía cómo era y ni la juzgaba. De hecho, cuando se casó dije, órale, está bonita, se ve muy bonita, muy guapa. En sus fotos de boda igual se veía bien bonita. Y ya hasta ahí me quedé, pero el video después que vi que subieron donde las él fueron a recibir a Sunmin allá con su esposa y su esposa muy atenta, muy amable. Pues oye, hey, ¿por qué es una cita? No sé, mira, desde el principio se notó que ella era muy cute, era, pues yo ya te lo dije, o sea, era muy Sunmin, pero en versión femenina, de hecho. Y llego, alcanzo a comprender por qué terminaron juntos, porque son bastante lindos juntos, o sea, no lindos en apariencia que quieran fingir, ¿no? Sino que encajan muy bien. Ahora, tuvimos también la semana pasada, antepasada, o no recuerdo cuándo fue, pero tuvimos el video de cuando le realizó la fiesta sorpresa a Sunmin. ¿Ha estado participando o ha salido en uno que otro video de Liu Studio? Por si no lo han visto, vayan y suscríbanse al canal. No sean flojas. No les toma más que 2-3 clics. Y pues realmente es muy linda. Es muy linda la chica. Entonces, está... No sé, yo no sé por qué o qué daño les hizo, ¿no? Aparte de que no haya avisado, según ellas, y de que no haya apoyado en las promociones, pues él tiene una vida. Entonces, es algo que no se ve o que no llegan a ver las fans fácilmente. Sí, no. Desgraciadamente juzgan, pero voy a lo mismo, otra vez a lo que dijo mi propio pastor. Uh-huh. O sea, ellas nada más piensan que nada más son egoístas, ¿me entiendes? Quieren de ellos para ellas, ¿me entiendes? Sí. Pero ellas no dan de su parte. Y al rato ya se casan, tienen chamacos y se olvidan de ellos y ya. Exacto. Y mientras el sacrificio que hicieron por nosotras, ahí se queda al aire. Pues no se vale. No se vale. Pero bueno, esa es nuestra mentalidad y la de ellas es muy diferente, lamentablemente. Y pues técnicamente en Corea los artistas que se lanzan para ser idols, pues viven de ello, o sea, viven para ello y tienen que cumplir con ciertas expectativas que no incluyen, en la mayoría de los casos, una familia o una vida feliz lejos de las cámaras. O sea, si tú eres idol, te vas a dedicar por completo a ello. Entonces... así está este asunto. Bien, pues más allá de todas las imágenes que Sunmin publicó, que Sunmin y su esposa publicaron en redes sociales, hubo una que me llamó la atención, porque en varias publicaciones lo comentó, que fue el vino de Oporto. Me puso algo pensativa al llegar a darme cuenta que tal vez pudo haberse puesto un poco borracho. Recordemos que Sunmin adora también el vino, es como Kijion. Eso tenían en común, que ambos eran catadores de vino. Y me puso un poco triste pensar que él estuviera bebiendo por tratar de olvidar. Llegó a ser es que ya no recuerdo de qué era el post, pero hablaba sobre el recibimiento de las fans. No lo recuerdo bien exactamente, pero si ustedes pueden, vayan a sus redes sociales y revisen todos los posts y van a entender de lo que estoy tratando de hablar, ¿sí? Entonces es un poquito triste ver que él tenga ese tipo de reacciones, que extraña hacer lo que amaba hacer, solamente por un mal sentimiento generado por gente que pues no entiende las razones, por decirlo de alguna forma. Yo sé no, que hay muchas cosas, pero como son un grupo de maniáticas histéricas. Es que sabes que aquí las cosas como son. Es que sabes que aquí hay muchas cosas de por medio. O sea, estamos hablando de comportamientos que no te voy a negar que sí pasaron. Haz de cuenta, este chico que estaba en Beast, Jang Hyun-seung, pero en Sungmin, ¿no? ¿Qué? Jang Hyun-seung, o sea, eran como los mismos tipos de personalidades, ¿no? En ese entonces se hablaba de ese tipo de reacciones que Sungmin incluso llegó a ignorar fans, pero también está la contraparte donde se demuestra que no fue de esa forma. Sin embargo, si hay algo en lo que se tiene razón es en las promociones, pero es que aún así yo no me dejo convencer, ¿sabes? O sea, yo lo sigo queriendo, yo sigo queriendo que vuelva, sigo queriendo que regrese, y pues se me hace muy mala onda la forma en que lo están tratando. Entonces, yo espero que en un futuro cercano, muy cercano, él vuelva con nosotros, incluso que llegue a venir a Latinoamérica, tanto él como Kangin. Me encantaría que vinieran y tenerlos aquí, pero sí, tal vez estamos hablando de cosas que no lleguen a pasar. Hay que tenerlo bien en claro. Ay, Dios, ya me puse sentimental. Sí, es que ¿qué te digo? Igual yo de plano a veces ya ni me gusta pensar en eso, de verdad. Siento, van a decir, ay, qué locas, pero la verdad se siente una frustración. Sí, de hecho. Y tal vez muchos fandoms no nos van a entender ahorita, porque no están pasando lo mismo que nosotros. Pero va a haber un punto en el que cualquier artista de cualquier grupo, y de verdad quieran de que no les guste el mal, pero va a haber un punto en el que un artista va a flaquear por lo mismo, por la presión, por el estrés que ejercemos. Bueno, nosotros no, las otras coreanas que ejercen como fans hacia los idols. Te vaya, te siento una frustración tan horrible que por más que sepas, que por más que reproduzcas sus videos, por más que estés votando por ellos, por más que participes en, ¿cómo se les llama? No sé, hace mucho a él, que hagan eventos o no sé cómo le llaman. Ah, okay. Todo ese tipo de cosas que nos pidan apoyo, ayuda y demás, a veces no sirva de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues bueno, las que importan son las de ella y nosotros tenemos que hacer las que apoyar cuando vengan. Mira, aquí te voy a corregir algo. Aquí te voy a corregir algo, en algo que sí te estás equivocando. Y tú me vas a dar la razón ahorita que te diga por qué. Tú dices, nosotras no. Pero hay que ver tan solo la venta de discos, del último disco dedicado hacia nosotras, cómo le fue. Tanto en plataformas digitales, que no se pudo mantener más de 3 días. Eso también ya es una forma de estresar al artista, porque no está logrando el impacto que planeó originalmente, ¿sí? Entonces, de cierta forma nosotros también tenemos que trabajar un poquito más. No estamos exentas de decepcionarlos de alguna forma, pero no creo que sea tanto como decepción, ¿sabes? Creo que es como un... tal vez tiré muy alto la valla y no era tan alta. Tal vez ellas no están preparadas, o incluso tal vez ellas no tienen esa cultura. Pero también al mismo tiempo, pues probablemente sea un error de ellos, ¿no? O sea, esperar algo demasiado grande. O sea, están acostumbrados a algo grande. Corea ya tienen una cultura de consumismo musical, por decirlo de alguna forma, y nosotros no. ¿Sí? Entonces, desde esa parte, pues sí, me vas a dar la razón, que también nosotros podemos llegar a decepcionarlos de cierta forma. Pero por otro lado, pues está el detalle en el que los apoyemos más en cuestiones de su vida, ¿sí? ¿Recuerdas aquella guerra que se generó entre E-Elf y K-Elf? ¿Sí te acuerdas? Bueno, es algo más o menos así, ¿no? Y Elf siempre verá por los intereses personales, intereses del artista, y que Elf solamente ve por los intereses del artista. ¿Sí? Entonces, creo que a ambas, ambas partes nos hace falta aprender. Y también nos hace falta escuchar. Es todo. ¿Sí? ¿Te dejé pensando? Sí. ¿O no estás de acuerdo? Dímelo. Sí. Ok. Pues bueno, siguiendo ya con las cosas tristes, Xiaomi comenzó un blog donde... En Weibo, antes que se me olvide, en Weibo. Donde pues lo abrió con la intención de estar dándonos a conocer su vida. Y en uno de sus posts habló, es realmente largo el post, habló sobre su frustración, perdón, como bailarín. En el video que se encuentra en ese post, pues se ve a él practicando, ¿no? Y la nota dice algo así, bueno, su blog dice algo así como: ¿cuándo es tu momento de explosividad? Justo ahora. Performance, para ser honesto. Esta es el área a la que menos estoy expuesto. Una presentación es cuando me meto lentamente en la filmación. Luego me doy cuenta de que me gusta presentarme. Regresar a la clase de performance, para mí, tiene un nuevo sentimiento. Muy fresco e interesante. Esperen hasta que encuentre un carácter... un carácter o carácter preferido, o una buena oportunidad. Entonces podré usar la mejor manera para mostrarme a mí mismo. Así no decepcionaré a las fans que gustan de mí. Sé que mi concentración es muy buena. Solo pensaré en ejercicio si me estoy ejercitando. Solo pensaré en baile si estoy bailando. Cuando canto, entonces solo me concentro en el canto. En realidad, no tengo mucho talento en el baile. En el pasado, en todas las canciones o cualquier cosa que necesitaba de mi baile, necesité 2 meses de ensayo. Para aquellos que son buenos en baile, no les toma más que una semana. A veces cuando bailo, siempre encuentro coreografías difíciles. Aunque asisto a 1 o 2 clases, no puedo seguir el ritmo o me pierdo en la coreografía. En ese tiempo, si practicaba lo suficiente, entonces podría terminar la coreografía en el escenario. Antes iba a ejercitarme con regularidad. Entrené por 4 o 5 años y luego estuve filmando por otros 2. Así que lo dejé. Ahora estoy volviendo. Creo que ya son 2 meses. Quiero entrenar para pesar 80 kilos. Todo lo que hago durante esos momentos es para el progreso de mí mismo, buscando un Xiaomi diferente. Creo que si estás dispuesto a trabajar duro y dispuesto a intentar, entonces todo es posible. De cierta forma, pues entré, deja ver algo de frustración, si estaba algo frustrado. Pero es bueno que haya retomado algo que sabe, pues no que le hace falta, ¿no? Sino que algo que pues le puede servir, ¿no? Para mejorar como artista. Siento que esa es su intención de volver a practicar, de volver a bailar. Y está indicando que está listo para nuevos retos. Mari. Pues sí. Ok. Aquí ando, deprimiendo. No, no te deprimas, no te deprimas. Híjole, pues bueno, ya nos vamos nosotros, porque ya fue mucho. Por acá dice Sofía, ya se nos despidió desde hace un buen rato, que se quedó con ganas del último chisme, y pues lo siento. Dice que va a hacer más confesiones y que va a llevar la santa chancla, porque apenas hoy la estuvo probando. O sea, imagínense, si hoy ya chancleó, ¿cómo va a ser cuando entre en calor esta muchacha? Ay, qué mal chiste, lo siento. Sí. Chicos, los invitamos a que nos regalen sus confesiones. Pero en serio, ya no estamos hablando de confesiones, de cómo encontraron a Super Junior. Háblenos de cosas interesantes como: mi vida es este, pero... o me gusta Super Junior, pero... esas son buenas confesiones. Vamos a estar esperando por sus audios. Les recordamos que los vamos a estar pasando en cada programa. Y pues... quiero finalizar, voy a ver si alcanzo con el tiempo para finalizar con al menos una de las presentaciones de los chicos. Había comentado sobre la presentación de Siwon y Simba, que es una canción de el dúo... ¡ay, se me olvidó el nombre! No, bueno, qué padre, ¿no? Bueno, ustedes sabrán de qué presentación hablo, aquella presentación donde Siwon está vestido de caballo y sí, canta esa canción. Y pues este es un cover, pero voy a ver si me alcanza el tiempo para colocarla. Y si no, solamente estaría colocando Superman, que también precisamente es otra de los covers que ha hecho este grupo de rock, que no sé por qué rayos no me acuerdo. No tengo idea de por qué no me acuerdo, pero bueno. Anteriormente estaba Musi, creo, estaba Musi con ellos. Y ahorita está este otro señor, otro muchacho que entró en su lugar. Ay, estoy desvariando, ya dame un zape, Mari. Pum, ahí está, zape para mí. Zape para mí. Muy bien. Ya, ya nos vamos con los últimos pedidos del día. Despídete, querido Asís. Despídase. ¿Sí me oye? ¿O no? ¿Ya me perdió o ya la perdí? Muy bien. Ok, creo que ya la perdí. Ya. Quedo sola en este mundo, en este abismo. Creo que mi internet ya me anda troleando. Sí, de hecho, ya te escuchas algo lejos. Sí. Pues bueno, chicos, a nombre de Sofía, a nombre de Mrs. Marie y pues a nombre mío, Corpi Cloud, me despido. Espero que hayan pasado un buen... Ah, es que no te escuchaba. Lo siento. Ya me estoy despidiendo, mujer. Sí. Bueno, les comentaba que a nuestro nombre, pues les doy las gracias por haber escuchado. Espero que se hayan divertido, que haya sido un cambio. Disculpen nuestras vulgaridades, juro que no lo vuelvo a hacer. No, la neta no, sí lo voy a volver a hacer, pero voy a tratar de censurarlo. Y creo que solamente estuvimos descontroladas al inicio. Solamente. Entonces, ahí dispensen si... Ay, la neta no creo que haya chamacos escuchando tan temprano. Pero si llega a pasar, pues ahí me dicen, ¿no? Igual voy a tratar de evitar este asunto. Ya, vámonos. Vámonos, porque aquí espantan. Se van a quedar con los últimos pedidos. Y pues ya, es todo de mi parte. Que pasen bonita tarde. Ya les iba a decir noches, que para nosotros es de noche. Que pasen bonita noche. Ay no, tarde, Dios mío. Ya, denme un zape, ya, ya tengo sueño. O sea, ¿y los niños qué? ¿Los niños qué? Ya, ya me voy. Ya, dice Mari que lo despida por ella, porque no me escucha, pero pues ya, ya nos vamos. Pórtense mal, nos vemos la siguiente semana, espero sus audios y espero que ahora sí la siguiente semana podamos venir con cápsulas, porque gracias tiempo no pude editar mi cápsula que estaba queriendo hacer para Recreo con Suyo. No les voy a decir todavía de qué es, pero espérenla. Vámonos entonces, se quedan con Here We Go y ya es todo por el momento. Bye, bye. We'll be right back. es un extracto de los covers que ha realizado Super Junior a lo largo de su carrera. Por el momento solamente escucharás algunas de las canciones más icónicas que ha interpretado durante los Super Shows, que son las giras que han realizado alrededor de Asia. Comencemos con una de las canciones más icónicas. Estamos hablando de YMCA. La canción original pertenece a Village People, lanzada en 1978 bajo el álbum Rising. Esta canción les hizo ganar un premio Juno en la categoría Single del Año. Super Junior la interpretó para su primer Super Show, Super Junior The First Asia Tour Concert Album, en el año 2008. Full of Happiness. Esta canción originalmente fue lanzada en el 2007 para el Summer SM Town, interpretada por Super Junior. El Summer SM Town es un especial realizado, o fue un especial realizado por SM Entertainment con todos los artistas, y se lanzaba cada verano. Full of Happiness es un cover original de H.O.T. titulado Happiness. ¿Has escuchado la versión original? Aquí te lo presento. Insomnia. Got a girl for my simple crush, crush, crush, crush. Esta canción fue interpretada por Reebok en el 2009 para el Super Show 2. La canción original pertenece a Craig David, lanzada en el 2008. El género corresponde a dance, electronic y pop. Hwe Sung, un cantante coreano, lanza la canción en versión coreano vaya en el año 2009. El género corresponde a R&B and soul. Because I can't sleep, will you like Para conocer la segunda parte de los covers realizados por Super Junior, mantente al pendiente de Recreo con Suyu, todos los martes a las 11 del día. No te olvides de sintonizar toda la programación de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Jolly, Lo siento, 믿던 날 괜찮네 너를 가득 채우고 흐린 눈을 반쯤 더듬자 Who am I 며칠째 쓰린 맘을 움켜줘 애써 외면한다 잠깐만 공기를 마시고 네가 없는 여길 헤매 지러운 그뿐일 뿐 네가 아니야 물 전화다도 비틀대고 난 이렇게 흔들린다 yeah. 널 지우다 그리다 어둠이 스며가 이별의 취소 내 몸이 흩어져 흔들린다 잊고 싶다 내 안에 널 널 붙잡고 미치고 또 애쓰고 다쳐갔잖아